pum, servicio a domicilio. Venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, se escondan a los niños. Muy buenas tardes, compañeras, amigas, vecinas de Vallecas. Pues nada, qué gusto estar esta tarde compartiendo los micros y las ondas con Tarabea. Hola Tarabea, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va esta tarde? Bueno, bien. Muchas gracias por tener esa posibilidad de estar aquí contigo, con ustedes, todas. Gracias a ti, Tarabea, por acercarte a los micros esta tarde en La Villana. Al lado de Tarabea tenemos a Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotras? Muy bien también. Encantada de compartir esta tarde con vosotras. Y también tenemos a Onto. Hola, Onto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al lado de Onto tenemos a Irene. Hola, Irene. Hola, compas, ¿cómo estáis? Encantada. Y finalmente a María, aquí a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola, María. Bueno, y nos falta a los micros, a los mandos, tenemos a Steph. A Steph, queríamos acercarle un momentito el micrófono para que diga hola. Hola, muchas gracias por estar aquí todas y por haber contestado a esta convocatoria. Mil gracias. Bueno, pues nada, Tarabea, Cristina, Onto, Irene y María, muchas gracias porque, bueno, pues teníamos... ¡Ay! No me he presentado, María, me acaba de corregir y es verdad, yo soy Pilar. Yo soy Pilar y bueno, hoy junto con Steph pues estoy conduciendo esta actividad que no es más que un encuentro entre vecinas y vecinas de aquí de Vallecas, pues que tienen ganas de hacer un poco de radio esta tarde, un poco celebrando que este fin de semana tenemos algo especial que celebrar, que es el 8M, el 8M cae el lunes, pero bueno, ya hemos arrancado toda esta maratón de actividades un poco para celebrar y poner en relieve pues las reivindicaciones del Día de la Mujer, Día de la Mujer Trabajadora. Así que nada, y bueno, pues esto es una charla informal y entonces habíamos hablado un poco entre nosotras que nos gustaría, así como para romper el hielo, hablar de cosas que nos pasan casi siempre, ¿no? O de manera muy cotidiana, o esas pequeñas cosas que nos pasan muchas veces en nuestro día a día y que muchas veces nos guardamos para nosotras porque, bueno, pues no le damos mucha importancia hasta que descubrimos, o pensándolo un poco más despacio, de que son pequeñas formas de violencia. Bueno, no me gusta mucho decir eso de pequeñas formas de violencia porque son violencia. Es como siempre ese debate sobre los micromachismos, que es como, son micro, pero son machismos y son violencia, ¿no? Pero bueno, que sí que teníamos pensado pues hablar de esas pequeñas cosas, pequeñas o grandes cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Compartirlas, ponerlas en la mesa, darnos cuenta de que no solamente te pasan a ti, sino que también le pasan a la de al lado, porque hasta que no les ponemos voz, pues no nos damos cuenta de que existen. Así que nada, abrimos micros y empezamos a sacar de ahí todo lo que haya que sacar, si os parece. No sé quién quiere empezar, quién quería compartir con las demás algo que le haya pasado y reflexionar juntas todas en voz alta. Preocupa, ¿no? Por ejemplo, como forma de violencia, el tema de lo que ha ocurrido, ¿no? Hace poco en el barrio, ¿no? De cómo hemos salido a manifestaciones, cuando han pegado a la chavalería, que están súper justificadas también, ¿no? La policía ante la represión policial, pero resulta que cuando fallece, ¿no? Matan a una vecina, ¿no? La mata a su pareja, ¿no? Con 82 años, creo, y aparecemos cuatro, por así decirlo, en una concentración, ¿no?, en la junta, ¿no?, y entonces te hace pensar que eso es otra forma de violencia, ¿no?, que hay privilegios dentro de la violencia, ¿no?, y de las opresiones, y que justo la importancia que se le debería de dar a la lucha feminista, ¿no?, a la igualdad en nuestro barrio, pues no se está dando. Por ejemplo. Y eso no es una violencia menor, o sea, esto es el grado máximo que puede existir de violencia, ¿no? Que es que le quiten la vida a alguien. Y como tú dices, cuando las mujeres salimos a protestar por esa forma máxima de violencia, parece que encima somos criminalizadas por esa reivindicación, ¿no? Sí, sí. Pues yo no, ¿eso cuándo ha ocurrido? Porque yo no, ni siquiera me he enterado. Pues desgraciadamente fue la primera víctima de este 2021. Sí. En manos de, bueno, por razones de violencia o de terrorismo machista, ¿no? ¿Y fue aquí en Vallecas? Efectivamente, sí, sí. Palomeras. En Palomeras. Mm. Pues mira, ni siquiera, bueno, a veces también la invisibilizarlo en los medios, ¿no? Porque vamos, no sé, yo generalmente leo periódicos y cosas así, no, pues no lo recordaba, la verdad. Sí, bueno, también eso nos ha que pensar, que tú mencionabas, Onto, de que cuando protestamos como que se nos criminaliza, lo mismo que está pasando ahora mismo con las concentraciones del 8M, ¿no? Que no han prohibido ninguna concentración en los últimos meses, a pesar de las tasas de incidencia, y las primeras que prohíben son las del 8M, ¿no? Pues otra forma de criminalizar. Sí, desde luego... Algo quiere transmitir. Entonces, por supuesto, está la emergencia sanitaria detrás, que todas somos conscientes de que hay que tener cuidado, de que es especial, de que, a ver, toda cosa que hagamos es poca, pero qué casualidad que sea esta la concentración que quiere representar el grado máximo de prudencia. Totalmente, compañera. ¿Cuántas manifestaciones ha habido de, no quiero decir fascistas, pseudofascistas en los últimos meses y no ha pasado nada? Por decirlo en voz alta. Pues sí, eso sería, bueno, Onto mencionaba la violencia en su grado máximo y esto casi yo lo diría como violencia institucional, ¿no? O sea, que te, porque de hecho es como que atenta con el principio fundamental, que es el derecho de protesta y de manifestación, y solamente se nos aplica a nosotras. Entonces, es como una violencia institucional contra las mujeres. No sé qué pensáis las demás. Pues bueno, yo totalmente de acuerdo, y a raíz de lo que han dicho Onto y mi compañera María, pues también hacer un poquito de hincapié en que otras manifestaciones que son promovidas no por colectivos feministas, pero sí por colectivos de mujeres, como pueden ser las manifestaciones y reivindicaciones de las compañeras de la Cañada Real, no han tenido tanto apoyo como han tenido otras manifestaciones y concentraciones que son muy importantes, como la de la sanidad pública, y esto también lo reivindico en Vallecas, ¿no? Porque yo he ido a las de la sanidad y había muchísima gente, y he ido a las de la Cañada y no había nadie. Entonces yo sí que quería hacer una reivindicación de cómo todas las luchas de las mujeres son invisibilizadas y minimizadas cuando somos nosotras las que sostenemos la vida, como se están diciendo en numerosos pues lemas, y que somos las que promovemos los cuidados y el apoyo mutuo que tanta importancia está teniendo ahora mismo en barrios como Vallecas, y que de esas frases se están apropiando muchas veces hombres. Y me parece genial que por fin pues se estén dando cuenta de la importancia de los cuidados y del apoyo mutuo, pero esto es, si existen el cuidado mutuo y el apoyo, porque existimos las mujeres. Que no se nos olvide, y que no se nos olvide que gracias a nuestras luchas se consiguen muchas cosas. Totalmente, y ahora mismo fijaos en lo que ha mencionado Irene ha mencionado lo de las luchas de mujeres invisibilizadas, ¿no? Como el caso de la Cañada Real, y esto me acaba a mí de recordar en este momento que otro colectivo que muchas veces es completamente invisibilizado es el colectivo de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, trabajadoras generalmente en su inmensa mayoría de origen migrante, y que están incluso organizadas en plataformas como Territorio Doméstico o otras organizaciones como SEDOAC, y cuyas concentraciones o manifestaciones pues son mucho más minoritarias, ¿no? Como mencionaba Irene, ¿no? Pero nosotras en esta sesión de radio tenemos eso bien presente, y de hecho sabemos que en estos mismos momentos se está celebrando ahí en el Parque Amos Acero una concentración de las compañeras de Territorio Doméstico. Así que nos hemos mandado a nuestra reportera dicharachera, Irene, a otra Irene, tenemos dos Irenes en el programa, una aquí sentada en los micros con nosotros y la otra transmitiendo desde el Parque Amos Acero, y nos ha mandado precisamente para que seamos conscientes y compartamos este momento con ellas, pues un poco el audio del ambiente que se está viviendo ahora mismo allí. ¡Gracias! Bueno, pues esto era un poco del ambiente que se está viviendo ahora mismo en el Parque Amos Acero. Y creo que también tenemos algunas palabras o algunas, sí, un poco de la presentación de Rafaela Pimentel, que es la compañera un poco pues dentro de Territorio Doméstico, un poco la portavoz de Territorio Doméstico. Vamos a ver si la podemos escuchar un poquito. Las mujeres de la Comisión 8M de Vallecas, con este acto queríamos un poco visibilizar todas aquellas mujeres que han estado durante toda esta pandemia en los sitios más esenciales. Hablamos de las sanitarias, que mayoritariamente somos mujeres. Hablamos también de todas esas mujeres cajeras que estaban en los centros comerciales que de alguna manera nos han podido dar de comer durante este tiempo tan difícil. Hablamos también de las trabajadoras que normalmente no han sido nombradas, pero que han estado ahí, de las trabajadoras limpiadoras de los hospitales. De las trabajadoras empleadas del hogar, que no solamente han sostenido la vida de las familias de las empleadoras, sino que también, porque la mayoría son migrantes, sostienen la vida de sus familias en sus países de origen. En los barrios como el nuestro, además, han tenido que pasar por situaciones muy precarizadas, familias enteras que se han quedado sin empleo y que han tenido que acudir a las colas del hambre, que afortunadamente en Vallecas, con Somos Tribu Vallecas, han podido dar de comer a muchísima gente. Pues sí, hablan de todas esas mujeres, como decía Irene, sostienen la vida y los cuidados, ¿no? Mujeres muchas veces en trabajos precarios y pues no reconocidos. Pero pues sí, las cajeras, las trabajadoras del hogar y los cuidados, pues las que ponen la vida en el centro. Pues muchas gracias por el aporte, Irene, porque nos ha servido para hacer la conexión en directo con lo que estaba pasando en el otro lado del barrio. Nosotros estamos en este lado de la albufera y al otro lado de la albufera están las compañeras. De Irene a Irene. De Irene a Irene, qué bonito ha quedado eso. Es que se nos da muy bien hilar a las mujeres. Claro que sí. Pues sí, estupendo. Pues sí, violencias grandes y violencias pequeñas. Violencias, como decía Irene, bueno, como ha empezado Onto, con las mayores expresiones de violencia, violencias generalizadas, institucionales, la invisibilización de la lucha de las mujeres también es un tipo de violencia. Y también violencias pequeñas, ¿no? Violencias que nos pasan todos los días, violencias que muchas veces son tan pequeñas, o es que no me gusta decir pequeñas, pero es que no sé cómo definirlas, que se nos pasan desapercibidas, ¿no? Bueno, yo también vine aquí a estar con ustedes, digo ustedes porque aprendí a hablar español en Chile, perdón, para que no se confundan. Bueno, para compartir con ustedes una historia, algo que me pasó a mí hace como más o menos 4 meses, en el espacio más íntimo que debería haber, yo creo. Hemos hablado ya de la violencia institucional, que de los espacios públicos, de cómo se difunde la información sobre protestas, marchas, manifestaciones, luchas. Pero lo que me ha pasado a mí, bueno, pasó en el espacio más íntimo, en el baño, en mi propio piso donde estaba viviendo yo. Entonces, hace 4 meses, en noviembre más o menos, por la mañana entré a mi baño. En aquella época viví con 3 personas más, entre ellos un compañero de piso, idiota, como lo llamo desde entonces. Digámoslo todos, idiota, un idiota. sí, y poco antes de que yo entrara al baño, vi a él delante del baño. Teníamos dos baños, yo no compartía baño con él. Nos saludamos para decirnos buenos días. Entré al baño para ducharme, ir al baño, todo lo que uno hace en el baño. Con puerta cerrada, claro, me senté en el water o retrete, no sé cómo, yo creo que water. Sí, water. Excusado, inodoro. Vale, compañera, sigue, sí. No olvidemos. Y bueno, ahí estaba sentada y miré por el baño lo que había, como siempre, y de repente mi mirada se fija en algo. Yo pensaba un azulureja. Azulejo, muchas gracias. Azulejo como medio raro. Pero fijé la mirada y ahí me di cuenta que era un móvil inclinado en la pared, medio escondido por debajo del lavamanos. Pero bueno, alcancé a ver el móvil, lo saqué de su sitio, estaba más o menos a un metro de mí, y vi cómo me estaba grabando. Perdón, todavía me afecta un poco. Bueno, me estaba grabando de cintura para abajo, por lo menos no se alcanzaba a ver mi cara, pero sí mi cuerpo, ¿no? Sí. Y no era tan difícil adivinar quién había puesto el móvil ahí, porque alcancé a ver el principio del video. Y bueno, salí del baño, hablé con él, dije, oye, idiota, es tu teléfono. Y no lo negaba, pero sí... buscaba excusas, ¿no? Como yo le pregunté por qué está el móvil ahí, y me dijo, no, que quería ducharme, que se me había caído, bla, bla, bla. Yo dije, pero ni siquiera es tu baño, no tiene sentido. Y además... Se le había caído dejando justo con la cámara grabando. Sí, tal cual. Se justamente le había caído justo grabando, sí. Un minuto antes de que yo entrara al baño, claro. Entonces dije, no puede ser, pero estuve en el pasillo y me sentía muy incómoda. Entonces fui con él a la cocina donde estaba mi otra compañera de piso desayunando. Y bueno, después de 5 minutos, que ya nosotras no aceptamos la excusa de él, nos dijo la verdad, entre comillas. Dijo que tenía poco dinero, que quería, que desconfiaba de nosotras, que pensaba que le robáramos cosas de la cocina, del baño, toallitas, champú. Y para comprobar esto, puso la cámara allí para ver si le robáramos cosas de su baño y las usáramos en nuestro baño. Y desde, bueno... Y solamente, sí, justo, y solo se veía de cintura para abajo. Venga. No tiene ningún sentido eso. No. Más que idiota, ¿no? Quizás es que es un machirulo y un machista patriarcal, ¿no? También. Y luego, pues, sí. O sea, luego, a mí me preocupa, ¿no? Yo no me relaciono mucho con hombres ciseteros, pero me preocupa la normalización que tienen de la violencia, ¿no? Que vas a un espacio mixto, que se va a hablar desde una perspectiva feminista o transfeminista, y todavía cuando les interpelas porque les dices que no están viendo X, se te pone a la defensiva, como es que claro, es que las mujeres que son muy malas, pero bueno, o sea... Y luego, por otro lado, en este caso, ¿no? Que está guay introducir este término un poco para hacer pedagogía, ¿no? El tema del gaslight, ¿no? De cómo, al final, él te está grabando. Pues no sé muy bien para qué, ni qué querrá hacer, ni cómo instrumentalizará esos vídeos, para qué, ¿no? Pero te acaba dando la vuelta a la tortilla para decirte que tú eres la loca, sí, que sí, sabes, que es el tema aquí. Que tú eres la loca, o incluso que lo hace como para defenderse de una supuestísima agresión. Es decir, eso es todavía incluso peor. O sea, primero te agrede y luego encima intenta darle la vuelta a la tortilla. Una breve loca e histérica, que sigue siendo un término que, bueno, no se usa tanto, pero se deja entrever, ¿no? Que te estás poniendo muy nerviosa, vamos, que eres una histérica, en pocas palabras. Sí. Bueno, claro, yo entré en shock. No pude hablar, yo temblaba, nunca me había pasado algo así. Él también estaba muy afectado, pero no sé, por su excusa, no sé. Y lo que me llama mucho la atención ahora, que lo estoy repasando ahora, que en el primer momento yo no quería creer lo que me había pasado. Yo pensaba, como éramos compañeros de piso, que eso es como un conflicto de convivencia. Entonces, hasta le propuse en aquel instante, bueno, ahora mismo no te puedo perdonar, pero a lo mejor lo podemos hablar entre todos a las 9 de la tarde, a lo mejor por la noche, y lo solucionamos todos. Y hasta le dije, que no lo puedo creer ahora, que eso podría ser buena forma, como pasar una crisis y después formar una buena base para una buena convivencia. Y así salí del piso porque tenía que ir a trabajar. Pero no te sientas mal por eso, compañera, porque esas cosas nos han pasado a todas. Ser víctimas de una agresión y luego sentirse, es que lo habré provocado yo, habré sido yo, lo estoy tomando demasiado en serio, estoy siendo una histérica, quizás, bueno, no pasa nada. Una especie de negociación contigo misma, siendo contigo misma, de primero, seguro que no eran, sí era importante, dos, nada de lo que tuvieses hecho no sé qué lo ha provocado, y tres, es que no, y que no tienes por qué, bueno, vale, pues está pasado, pero lo, bueno, pues tendré que mandarlo a la porra y ya está, y nunca más. Yo creo que es que aquí hay un factor educacional, ¿no? De cómo nos educan a las mujeres, ¿no? Y de cómo nos educan, de que hay que preocuparse, cuidar, y claro, pues no, tenemos que empezar a relacionarnos con la rabia, ¿no? Que yo creo en la escuela coeducativa, ¿no? Soy profa y creo que tiene que empezar a ver esto para acabar con todos estos clichés, ¿no? Y que al final generan conductas, creencias, pensamientos en torno a esto, y que hay que generar otras maneras de hacer, ¿no? Y empezar a enseñar a las niñas a tener rabia, empezar a poner límites y a defendernos, ¿no? Porque estamos en un sistema donde abunda la violencia patriarcal y machista, ¿no? Entonces... Qué bueno eso de la rabia que has dicho. Tenemos que ser más rabiosas, más rabiosas. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, gracias a mis amigos, amigas, pero también digo amigos, porque también tengo muchos amigos que se definen como hombres. Después de lo que me había pasado en el camino a mi trabajo, llamé a un amigo mío y me dijo, Tarabea, denúncialo. Es un acto violento. No puedes seguir viviendo con él. Es un loco. Es él el loco. Y después, mi cuarto compañero de piso, yo también hablé con él en la tarde y dijo, no, es un loco que nada que ver ahí, tienes que denunciarlo. Y ese cuarto compañero de piso me ayudó a hablar con el casero. El casero también se difundió como hombre, también lo echó del piso ese mismo día, y el día siguiente fui a la policía a denunciarlo. Y desde entonces, en el momento en el que salí de la oficina de la policía, ahí dejé de temblar, porque nunca me había pasado eso, que estaba tensa. Estuve tensa por durante más de 24 horas, ¿no? Desde que lo denuncié. Entonces, también para ustedes que nos escuchen, o escuchan, que nos están escuchando, bueno, de verdad, si les pase algo similar o otra situación que les parece como chica o no importante, o bueno, a lo mejor es como les parece un poco exagerado denunciar, pero ese acto de denunciarlo me liberó y me, claro, ahora todavía me conmueve ese tema, pero ya me siento mucho más aliviada. Y sí, por favor, si les pasa algo, denuncia. Sí, y también tenía miedo lo que iba a pasar en la policía, pero al final tenía mucha suerte. Con las personas ahí también me tomaron muy en serio y me sentía muy, muy bien, hasta con los funcionarios o funcionarias de la policía. Entonces, sí, porque pues a mí me ayudó mucho. Menos mal, porque muchas veces la sensibilidad de los funcionarios y los policías, sí. O sea, que tuviste mucha suerte, Tarabea, sí. Y fuiste muy valiente porque denunciaste, y eso también es importante. Bueno, pues lo primero que ánimo, compañera, que siempre se encuentran colectivos y lugares donde hay personas maravillosas y que no te van a juzgar, ni van a intimidar, ni a violentar tu cuerpo. Así que ánimo y, bueno, la villana está a tu casa, que aquí somos muy bajas. Claro que hago sí. Un poquito de promoción. Claro que sí. Espacios como este, los que se puede contar así, ¿no? Pues no, tú lo has dicho, Irene, sí, esto es la villana, estamos aquí haciendo radio y en este espacio pues puedes venir y contar, mira, esto es lo que me ha pasado y así me ha hecho sentir. Sí. Y solo me he liberado cuando lo he denunciado. Pues claro que sí. Y lo que hace falta es que más veces y en más sitios y con más amigas, con más vecinas, digamos siempre ese tipo de cosas. Porque mientras te lo guardas para ti y no haces nada, es cuando esa presión nunca desaparece o cuando sigues temblando por dentro. Y no es hasta que lo compartes y lo sacas para afuera cuando dejas de temblar, ¿no? Y bueno, ya a raíz de lo que ha dicho la compañera, me gustaría hacer dos pequeñas denuncias también. Que una es que me parece tristísimo que tengamos que decir, porque yo también lo he dicho, que he tenido mucha suerte con la policía cuando he ido a denunciar, porque si está normalizado que las mujeres digamos que hemos tenido mucha suerte cuando hemos ido a denunciar, es porque la mayoría de las veces no tenemos esa suerte y se nos juzga desde el primer lugar en el que se supone que nos deberían de defender. Me parece tristísimo. Creo que la gente que está funcionaria de la policía debería de tomar clases de feministas en contra de la violencia y el terrorismo machista, que sería muy necesario. Y luego la otra denuncia es que las mujeres, o bueno, desde luego en mi caso y la mayoría de compañeras que conozco, en nuestros cuerpos se instrumentalizan y son propiedad de absolutamente todo el mundo. Desde las instituciones que te dicen pues si puedes ser madre, si no puedes ser madre, si tienes derecho a abortar, si no tienes derecho a abortar, hasta tu propio compañero de piso que pone un móvil en tu baño y te graba. Y el cuerpo de las mujeres no es propiedad de nadie, ni de tu compañero, ni de ningún hombre, ni del Estado. Es propiedad nuestra y hacemos con ello lo que nos da la gana. Entonces, que basta ya de que nuestro cuerpo pueda estar al alcance de absolutamente todo el mundo y tengamos que escuchar críticas, comentarios y luego sentirnos culpables cuando sufrimos una violencia y tener incluso miedo a denunciar o a contarlo simplemente a otra persona porque creemos que somos, pues eso, como nos dicen, unas locas. No, nuestro cuerpo es nuestro y nadie tiene el poder de utilizarlo para su beneficio. Aquí, bueno, no se puede aplaudir en la radio porque hace mucho ruido, pero yo creo que todos deberíamos aplaudir así, porque menudo speech que se ha lanzado, Irene, y tiene toda razón. Y esto me lleva a mí a pedirle a nuestra compañera Steph, que está en los mandos, que le ponga banda sonora a esto que acaba de decir Irene con la canción de Rebecca Lane. Este cuerpo es mío, de Rebecca Lane. Por favor, danos un poco de potencia. Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Perfecta, hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son míos, este cuerpo es mío. Son míos, esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Recalein que le pone sonido a esto que nos estaba contando Irene, ¿no? De que este cuerpo es mío, ¿no? Y que hago yo, solo yo, lo que quiera con él. Soy la única dueña, ¿no? Y en esta charla que tenemos sobre nuestros cuerpos, nuestros derechos, pues nada, seguimos compartiendo pequeñas experiencias que son grandes lecciones para todas, ¿no? No sé si teníamos a Onto que quería compartir algo también con nosotras en ese aspecto. Sí, me gustaría dar también importancia, ¿no? Y validar una realidad como es la de las lesbianas, ¿no? Que también cuando te relacionas con mujeres, pues resulta que en relación a lo que comentaba Irene, ¿no? De la cosificación de los cuerpos, ¿no? Como un producto para los hombres, ¿no? Entonces llegas, te quedas con tu pareja, ¿no? Con tu chica en la Puerta del Sol y de repente te ves ahí a cuatro monos, perdón por la presión, pero es que a veces se comportan como así, los hombres ciseteros, ¿no? De vengo, daros un besito. Y es como, pero bueno, o sea, que yo no estoy aquí por ti, Cari, que yo estoy por otro motivo, ¿sabes? Y como ahí pues está también la lesbofobia, ¿no? Y los cuerpos para ellos y para su placer, cuando no, los cuerpos son para nuestro placer. Entonces, un poco compartir desde ahí también. Totalmente. Pues yo quería comentar, a raíz de lo que estáis diciendo todas, que para hacer así un poco de resumen, creo que existen diferentes violencias que son todas producto de la misma jerarquía que nos ha impuesto el patriarcado desde el principio, porque el patriarcado lo que te dice que es que existe un sujeto principal, que es el hombre, y un sujeto menor, que somos las mujeres. Y ya debajo de las mujeres, pues que os voy a contar todo el abanico queer, que ya para ellos directamente ya somos disidentes y somos como poco más que monstruitos. Entonces ese tipo de violencias todas se entrecruzan al final. Existe la violencia sexual, en la cual entraría lo que ha comentado la compañera Tarabea, la violencia institucional, como tú has dicho, o estructural, llamémosla así también, que viene de parte de las instituciones y que ya de principio ya hace que tú estés por debajo y que tengas incluso hasta que estar agradecida, ¿no? De que un policía haga su puñetero trabajo, dicho mal y pronto. Y después existen violencias cotidianas que tienen que ver con los cuidados, con lo laboral, que nos ha hecho permanecer a las mujeres en un estatus por debajo de los hombres, en las cuales tenemos que estar siempre pendientes de que a los hijos e hijas no les falte de nada, tenemos que estar laboralmente siempre un peldaño por debajo, ¿no? Tenemos que renunciar a nuestros trabajos cuando nos quedamos embarazadas, de tener menor sueldo, existe esta brecha salarial y más, y voy a ir más allá. O sea, yo ya estoy, no sé si a vosotras compañeras os pasa, supongo que sí, yo ya estoy harta de este feminismo blanco, hegemónico, burgués, que lo único de lo que se preocupa es de lo que le sucede a las que son iguales que ellas. No, es que el feminismo tiene que dar un paso muchísimo más allá e ir dándose cuenta de la interseccionalidad, de la raza, de la clase. Están nuestras hermanas gitanas que lo están pidiendo a gritos, que son invisibilizadas constantemente. Existen mujeres en las temporeras, en Huelva, se me ocurre, las limpiadoras, las mujeres, tú lo has dicho las antes. Las mujeres migrantes que han bajado del hogar y los cuidados. Correcto. Todas estas mujeres que están, que además durante este año, fijaos que ha sido uno de los más duros de nuestra vida con la pandemia, han sido las que han cargado sobre el peso, todo el peso sobre sus hombros de esta pandemia horrible. Y los hombres parece como que se han lavado las manos, pero han seguido dirigiendo nuestras vidas. Entonces, todo esto tenemos que ser en el movimiento feminista conscientes de ello. Y me da miedo porque creo que está cada vez más desunido. Porque creo que cada persona o cada grupo de personas está diciendo, no, es que mi opresión es la mayoritaria, es la máxima y es la que más importancia tiene. No, las diferentes opresiones se entrecruzan, las diferentes violencias, como hemos dicho, se entrecruzan también. Y hasta que no entendamos eso y empecemos a cultivar la empatía y también a cuidar los afectos, que es algo que vamos, o sea, es que nunca nos han enseñado a cuidar afectos, nunca nos han dicho, mira a ver cómo tratas a la de al lado, al de al lado. No, parece que se nos ha enseñado a ser, no sé si os pasa a vosotras. Competitivas, a las mujeres, que nos han enseñado a ser competitivas las unas con las otras, ¿no? Eso es. La de al lado es una competidora, no es una amiga, ¿no? A competir por el amor de los hombres, o por el amor familiar, o inclusive por ese egoísmo de, venga, vamos a tener cuanto más mejor, vamos a consumir todo lo que podamos, cuantas más cosas materiales tengas o cuanto más estatus, capitalismo 100%. Es la intersección entre el patriarcado y el capitalismo, alianza criminal. Entonces, creo que tenemos que hacer todas mucha autocrítica, mucho examen de conciencia. Pero también me jode eso, porque parece que somos las mujeres las que tenemos que estar siempre en continua deconstrucción y evolución, y a los hombres eso no se les exige. Entonces, os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pensáis que podemos hacer nosotras desde nuestras posiciones en la sociedad para que los hombres se empiecen a dar cuenta de esto y se involucren y por fin asuman sus responsabilidades? Puf. Yo creo que has abierto el melón, como hay un libro que pone ahí que has abierto el melón. Que ahora voy a hablar de él. Claro, has abierto el melón, ¿sabes? ¿Qué habría que hacer? Pues mira, yo igual, compañera, sueno un poco crítica, pero es que yo de los esfuerzos de pedagogía con los compañeros ya estoy hasta el moño. Es decir, por supuesto. Es como lo de... los hombres tienen que hacer su proceso, su proceso. No voy a hablar aquí del término aliado, feminista o no sé qué, lo que tienen sus procesos y tendrán que llevarlo a cabo ellos. O sea, lo que no puede ser es que sobre nosotras recaiga también como ese esfuerzo pedagógico de a los que están más abiertos, enseñarles, hacerles entender, ¿no? No sé qué pensáis las demás. Yo entiendo totalmente lo que decís y lo comparto y a la vez no, y voy a explicar por qué. Yo creo que mi camino en el feminismo empieza a lo mejor un poco más tarde. Entonces yo creo que no estoy todavía tan cansada como vosotros y yo todavía tengo la ilusión de la empatía, y además porque creo que es clave de lo que habéis dicho. O sea, yo creo que aquí la importancia es la empatía. Entonces yo empatizo mucho con los hombres que todavía no lo entienden, porque yo me veo reflejada ahí hace unos años, hace bastantes años, porque yo creo que feminista siempre lo fui, pero no sabía ponerle palabras, no sabía explicarlo, no sabía identificar las cosas. Por supuesto, también era machista, porque estoy en una sociedad machista. El capitalismo yo creo que es la base del mal. Entonces, evidentemente sé compartir mi vida con el capitalismo y sé vivir de él, y también lo disfruto porque me han enseñado a disfrutarlo. Entonces, esa continua contradicción. Entonces, yo todavía vivo en el país de las mariposas, en el que creo que puedo todavía ser empática con ellos y decirle, venga. Menos mal, que estamos todas en diferentes espacios y momentos. Entiendo por qué lo piensas, pero te voy a dar el chiqui de por qué no es así la cosa. Pero bueno, sé que es ingenuo y también respeto mucho cuando lo oigo, porque lo oigo mucho de... Mira, yo no te tengo que enseñar las cosas, hijo mío, aprende tú, igual que he aprendido yo. Pero bueno, esa parte de empujoncito de venga, yo te acompaño, porque además cuantos más seamos, a más llega. Y sobre todo, porque ya han empezado a entender muchos que esto no va solo de que afecta a las mujeres, es que le afecta a los hombres también. Es que la masculinidad tóxica les afecta de lleno. Y muchos ya lo han empezado a entender y feministas, hay hombres y mujeres, por supuesto. Yo creo que como históricamente pensaban que, o sea, o se reflejaba como el problema de las mujeres, lo somos más las mujeres, pero ya se ha empezado a decir, oye, no es problema de las mujeres, es problema de todos, de hombres y mujeres. Lo que pasa es que como la víctima es la mujer, o la víctima más sangrante es la mujer, y sangrante es la mujer la primera que reacciona, pero los hombres, ojo, los hombres, todo también lo que sufren por esta masculinidad tóxica. Sí, hombre, los hombres son los sujetos de privilegios, por eso reaccionan mucho más tarde, pero también los oprime, ¿no? Pero bueno, dentro de ese sistema ellos tienen los privilegios. Pero sí, muy bien, me gusta el punto de María, esos diferentes momentos, totalmente. Perdón por la ingenuidad, pero... No, oye, aquí nada de pedir disculpas, ni que... Eso es, llámalo ilusión, compañera, ilusión y energía pedagógica todavía. Yo creo que igual que Cristina comentaba el tema del feminismo blanco privilegiado, ¿no? Con bolso de Gucci, que dicen y reparten carnet de quién tiene que estar y quién no, ¿no? Este rollo que yo todavía no lo consigo entender a nivel cognitivo, la verdad. Yo creo que no lo entendemos ninguna. Entonces, no entendemos ninguna. Creo me perdí ese capítulo con Epiblas. Entonces, luego creo que igual que esta teoría de la interseccionalidad afecta también a los hombres, ¿no? Mujer-hombre, todo es binario, gordo-delgado, rico-pobre. Entonces, los hombres tienen que empezar a perder privilegio y tienen que dejar de buscar mamás, que hagan pedagogía y leer libros, que es que esto es una cuestión de desarrollo cognitivo, o sea, todos podemos hacerlo porque somos adultos, adultas y adultes funcionales, ¿no? Entonces no pasa nada y somos capaces. Arriba, hombre, os animamos a leer libros de micromachismo y a ampliar vuestros imaginarios sobre la violencia machista. Tenemos un montón de recomendaciones, además, a partir de ahora. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Pues bueno, yo la verdad, la compañera María, yo me alegro mucho de haberla escuchado y de que mantengas esa ingenuidad y esa ilusión. Yo, por suerte, por desgracia, estoy en otro momento de mi vida. Estamos aquí sacándolo todo ya. Estoy que no dejo, vamos, que me pongo a despellejar y no dejo a ninguno con cabeza. Pero sinceramente, o sea, yo sí que estoy cansada de hacer pedagogía. Y por ejemplo, yo también que estoy metida en la lucha antirracista y tal, al final la gente que estamos metidas en luchas y que sufrimos diferentes opresiones, lo de que tengamos que hacer pedagogía, uff, no lo llevo yo muy bien, porque hasta qué punto es que otra vez nos estamos como culpabilizando y haciéndonos responsables de cambiar una opresión que nosotras mismas estamos sufriendo. O sea, yo me he criado en una sociedad súper machista, como todas las que estamos aquí. Nosotras hemos vivido el machismo de primera mano, lo hemos sufrido, lo hemos vivido, hemos sido machistas. Bueno, yo creo que no. Autocrítica, bueno, autocrítica, compañera. Sí, todas hemos sido machistas alguna vez en nuestra vida. Y yo he intentado y sigo intentando deconstruirme, leer, informarme, venir a charlas, saber cuándo son las convocatorias del 8M del 25N, si hay algo que me pueda abrir un poquito más la mirada feminista, igual que lo hago yo, lo pueden hacer ellos, pero como dice Onto, perder privilegios es chungo, bastante chungo, entonces, bueno... Pero a mí me encanta y creo que es totalmente complementario que haya feministas que no quieren hacer pedagogía porque no quieren ser la profe de nadie y luego yo, pues es que no sé, es así mi carácter, yo no sé. Pues como dice Pilar, no me tengo que disculpar, pues no me disculpo. Es así mi carácter, me gusta cuando aprendo algo divulgarlo, me parece muy interesante. Además... me parece esa parte de empatía. Por ejemplo, este año me estoy metiendo e informando más, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad y la ignorancia que tenía sobre ese mundo. Entonces, cuando hablaba con el grupo, pues, yo soy activista de Amnistía y hay un grupo de discapacidad, y cuando me decían y decían, yo sé, y me hacía gracia porque les veía como el reflejo de muchas mujeres de es que estamos cansados de tener que decir siempre lo mismo, de que esa no es la palabra que nos representa, que oye, que... Y yo decía, o sea, y la empatía que tenía hacia ellos, les decía, mira, a ver, yo os entiendo perfectamente porque lo veo con la lucha feminista. Ahora bien, desde esa empatía yo sé trabajar, pero que a lo mejor tú digas, es que a mí no me apetece, me parece totalmente lícito. Y de hecho a mí, yo muchas veces reflexiono cómo me ayuda la visión y el discurso de feministas que no les sale de un pie ya tener que explicárselo a ningún tío. Lo que pasa es que yo agradezco ese discurso porque a mí sí que me vale. Entonces, me hace cambiar chip, me hace reflexionar. Esas feministas que van más allá y que a lo mejor están más enfadadas, y las que no están enfadadas, yo creo que cabemos todas, porque a mí esas enfadadas son las que me mueven, y yo que soy más moderada, a veces, cuando que quieres, soy más moderada, a quieres. Veces, pues entonces me encanta pensar, digo, a ver si a esa persona le hago entender esto, hombre, pero bueno, esos son caracteres. Así de todas maneras, que... yo diría, no diría enfadadas, diría más vehementes o menos vehementes. Perdón, sí, y es también, verdad. Bueno, sí, nada de perdón, nunca pida disculpas. De todas maneras, yo creo que a lo mejor el debate no es que unas quieran y otras no quieran. Yo creo que todas hemos pasado por momentos. Hay una gente que dice, elige tus batallas. Yo que soy de las vehementes, yo hay momentos que digo, no me apetece, ahora mismo no me apetece, no me apetece, no me apetece. En otros momentos salto como allí, como Juana el Arco, y te meto un speech. Es que no es una cosa u otra, depende de cada momento, te apetecerá o no te apetecerá hacer pedagogía, querrás o no querrás, valga la pena o no valga la pena, ¿no? Exacto, es que vamos, lo has explicado perfectamente, porque al final no es una cuestión de es más válida quien dice esto y menos la que dice lo otro. Y me molesta también que parece que hay unas que son más activistas que otras. No, mira, nadie es más activista que nadie, ni porque expreses las cosas de una forma más, vamos a llamarlo enfadado, obviamente, como queráis, ni porque lo expreses con más calma. No, tampoco es más activista la que tiene más calle. La calle es muy importante y todas lo sabemos, pero ahora mismo, viviendo en la época en la que vivimos, creo que también son importantes otros canales, como las redes sociales, como grupos que se crean, pues, de amigos, de familia, y ahí tenemos que estar. Y es verdad lo que decíais de, pues claro que no tenemos que ser nosotras las maestras de nadie ni estar haciendo pedagogía, por supuesto que no, porque ya lo que faltaba, otro peso encima de nuestros hombros. Es claro que no, pero también coincido con María en que si estás en ese punto, o si unas veces te apetece, otras veces no, vas a ser válida siempre. Y la cuestión es, no tenemos que juzgarnos, no tenemos que criticarnos, ni pedir perdón ni disculpas por nada, sino que creo que el feminismo, los feminismos, es algo muy amplio en los cuales entramos todas y todes, y quien quiera entrar es bienvenida y bienvenida, siempre y cuando cultive la empatía, como hemos dicho, y esté de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es derribar un patriarcado que es opresor, y es opresor desde el momento en el que se junta con ese capitalismo o neoliberalismo, que lo que hace no es otra cosa que potenciarlo, porque van siempre de la mano, y esto es algo que tenemos que tener siempre claro, que de repente Zara o Gucci o quien sea empiece a crear camisetas de todos deberíamos ser feministas, es algo que debería olernos a pinkwashing de lejos, perdón, a purple washing. Y bueno, es que he dicho pinkwashing porque con la causa LGTB nos pasa lo mismo, ¿no? Nos instrumentalizan todo el tiempo. Y es eso, ¿no? O sea, somos todas tan diversas, y esa es la riqueza de la vida, que seamos diversas, porque si todas fuéramos iguales, esto sería súper aburrido y no tendría sentido. Que, jo, no sé qué pensáis. Esto que antes decíamos también con Onto, de esta mujer del bolso de Gucci, de feminista pija, burguesa, que no ha pisado un suelo pegajoso en su vida. O sea, esto, vamos, está súper pasado ya. Estaba muy bien que al principio las sufragistas, pues, fueran señoras de la clase alta que dijeron, pues mira, yo también quiero votar, ok, abrieron su camino, pero creo que tenemos que estar, pues eso, de parte todo el tiempo, de estas temporeras que están, y me repito porque, bueno, yo pertenezco, trabajo en el colectivo Spanish Revolution, que no sé si lo conocéis, me imagino que nuestros vídeos os habrán llegado alguna vez por WhatsApp. Sí, más de uno. Y este vídeo que hemos hecho para el 8M, que lo hemos sacado esta mañana, habla de esto, habla que bueno, todas somos válidas, pues desde Araceli Hidalgo, que fue la primera señora que se puso la vacuna en España, señora con 80 y tantos años, cogió y dijo, yo me la pongo, hasta Greta Thunberg hablando por el cambio climático, o Lolita Chávez, que es una indígena que también habla por el cambio climático. Y todas somos válidas, y la que lo puede hacer desde sus posibilidades, que son más, ok, pero siempre y cuando, sin perder esa perspectiva en la cual, que siempre Angela Davis nos lo decía, se tienen que entremezclar género, raza y clase, y no podemos dejarla de lado ni olvidarla. Claro que no. Y yo ahí voy a hacer una recomendación con esto que hacíamos del feminismo interseccional. Qué bien lo explica Irán Subarela. Si alguien tiene, sí, oyentas, si alguien tiene alguna duda qué significa esto y cómo se interseccionan todas las opresiones, búsquense usted el tornillo, la tuerca, el espacio... El tornillo, espacio microfeminista dentro de la tuerca, donde lo... Bueno, ahora en la ahora frontera. En la frontera, perdón, que ya se me va la pinza, donde Irán Subarela nos lo explica genial, genial. Apasionante, colegas, vecinas, compañeras. Vamos a tener que continuar con esto. Me quedo con lo que has dicho de... No, somos todas válidas, todas somos válidas, pero... Como diría en gallego María, no somos hadas. ¿Cómo es? Non son fadas. Non son fadas. ¿Por qué digo esto? Para cerrar este ciclo político, debate filosófico, en el que nos quedamos con esto, en que todas las opresiones se ¿cómo se dice? Se interseccionan, se entrecruzan, ¿no? Y que no podemos aspirar a cambiar el mundo, el feminismo, desde luego, si el feminismo no incluye todas esas luchas, porque somos todas y todes diversas, pero todas y todes somos válidas, pero no somos hadas, de hadas nada, ¿eh? Comeré, deixar que comas, viviré, deixar que vivas, comeré, deixar que comas, viviré, deixar que vivas, loitar si a loita es precisa, de risa preciso vivir. Princesa que en mi non sei cobrar cando estimo, dentro se non quero dar, non sei cobrar cando estimo, dentro se non quero dar. Quiero falar, sin dar nada por oído. Quiero falar, sin dar nada por oído. Caminar los pies no chan, negar deus es asesinos. Caminar los pies no chan, negar deus es asesinos. No crees en ver duvidar, confía son los sentidos. No crees en ver duvidar. Fabrique as que en quixer, so forxa patrias a historia, que as fabrique en quixer, cusco enriba do papel, que mutile a identidade, cusco enriba do papel, que mutile a identidade, viro as costas as vaidades, desexo e amor de os reis, viro as costas as vaidades. Bueno, pues continuamos en esta tarde de radio aquí en La Villana, compartida con Tarabea, con Cristina, con Irene, con Onto, con María, yo que soy Pilar, Estefalos, a los mandos, y también a nuestra reportera Irene, que sigue ahí en el Parque Amos Acero y que sigue con las compañeras de Territorio Doméstico, que están ahí con su reivindicación, ha organizado una pasarela maravillosa. Y era un poco lo que nos estaba contando Ande Cristina, ¿no? Que el feminismo tiene que realmente recoger todas esas luchas de personas, de mujeres, que están un poco en los márgenes, ¿no? O invisibilizadas. Así que os queríamos compartir un momentito más de lo que están las compañeras en el Parque Amos Acero, que ahí tienen su maravillosa pasarela y que en esa pasarela están desfilando, pues, bueno, mejor las que escucháis a ellas directamente. Y tenemos la modelo sin papeles. La podemos encontrar en sus variables de interna, desfila la modelo con uniforme y la modelo de externa. Ante mínimas reivindicaciones suelen recibir tiernas amenazas de denuncia a la extranjería por parte de su jefe o de su jefa. Trabaja interna y se ha transformado en la segunda madre de tres niños. a los que mima, cuida, apoya y por los que se preocupa como si fueran los suyos. Hace unos meses dejó en su país a su familia, a la que sostiene desde aquí. Pasa tardes, muchas tardes en el locutorio, se ha convertido en una gran experta en cuestiones de chateo y redes sociales, porque así se comunica con su familia. Vive dividida en dos, marcada por la cotidianidad del aquí y del allí. No tiene ningún tipo de contrato y salir a comprar el pan cada mañana se ha convertido en una travesía que perfecciona a diario. Ha desarrollado gran habilidad para esquivar de bala, identificar para la policía de paisaje. Suele presentarse atemorizada hasta que se encuentra con otras mujeres y juntas pueden reclamar papeles para todas o todas sin papeles. Papeles para todas o todas sin papeles. Papeles para todas. ¡Es ilegal! ¡Ninguna mujer! ¡Es ilegal! ¡Ninguna mujer! ¡Es ilegal! ¡Y lo tienen en el aplauso para las sin papeles! Pues ahí estaban las compañeras de territorio doméstico con esta... con esta actividad visibilizando algunas de las cosas que comentábamos entre nosotras hace un ratito, ¿no? Como todas esas vulnerabilidades, hablábamos de las mujeres de la Cañada Real, hablábamos de las temporeras, hablábamos de las trabajadoras domésticas, ¿no? Y cómo tiene que ser interseccional. Y eso, así que, bueno, hablábamos un poco también antes de en esos momentos diferentes, en ese proceso, ¿no? Ese proceso de construcción continuo que es el feminismo y de cómo estamos en diferentes momentos y las cosas que hemos aprendido. Y como esto es un proceso continuo, pues ahora queríamos compartir con vosotras, queridas oyentas, y con nosotras mismas que estamos aquí, que nos estamos conociendo y compartiendo esta tarde, pues cosas... que porque hemos leído, porque hemos escuchado, porque nos han resonado, a nosotras nos han ayudado a ese camino, ¿no? A ese camino de que aprendes cosas y las disfrutas. Entonces hemos traído, tenemos ahí una lista de... somos como las reinas magas hoy. Somos como las reinas magas que tenemos nuestra lista de deseos y de cosas chulas para compartir con vosotras. Así que no sé, venga, sí, a lo loco, al albedrío, ¿quién quiere empezar? ¿Empezamos por libros? ¿Empezamos por podcast? ¿Por qué queremos empezar? Pues bueno, yo bueno, quería recomendar Caliban y la bruja, de Silvia Federici, que bueno, es un libro que me estoy terminando yo de leer ahora mismo y me parece súper importante, imprescindible para todas aquellas personas que quieran saber más sobre el movimiento obrero, la lucha obrera desde la perspectiva de las mujeres, que a algunos filósofos como a Karl Marx se le olvidó un poquito nuestra existencia. Pero ahí estábamos, sosteniendo el mundo. Y bueno, sobre todo ya más que el libro en sí, que me parece súper guay leer y que nos informemos sobre diferentes activistas y sigamos activistas muy importantes como Angela Davis, que la ha comentado la compañera, y otras muchas más que hay. Y yo sobre todo quería recomendar que escuchemos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras vecinas, a todas las mujeres obreras que nos rodean en el barrio, a todas las mujeres migrantes, a nuestras hermanas africanas, latinoamericanas, a todas nuestras hermanas árabes, que tienen mucho que decir, que quizás no son grandes intelectuales del movimiento feminista, pero si por ellas no fuera, no existiría el feminismo. Muy bien, pues ahí tenemos la primera recomendación. ¿Sabes? Nada, hay que leer a Silvia Federici, que más lo decía, que lo dice Gata Katana en una de sus canciones, o sea, que hay que leerla. Más recomendaciones, más regalitos. Venga, pues yo os de recomendación del libro yo iba por, o sea, opté por el cómic de Moderna de Pueblo, el último que tiene de Coño Dramas. Coño Dramas. Sí, es muy potente el nombre y el cómic a mí me ha gustado mucho porque hace, o sea, para mi gusto es como el camino que ha hecho la autora sobre su introducción también al feminismo, cómo lo llevas a tu vida, cómo se ha ido transformando, cómo va cambiando. y me he visto reflejada en muchas viñetas que plasmaba, muchas contradicciones que tenemos continuamente cuando nos introducimos en este mundo y cuando ponemos palabras a cosas. Y bueno, me ha gustado, así que lo recomiendo de verdad, porque se lee súper rápido, es así gordito, pero se lee muy rápido. Y hay coñodramas para rato. Hay coñadas para repartir, ¿no? Todas podemos encontrar nuestro coñodrama. Bueno, además sí, que yo soy tía muy de dramas y muy de coño también. Pues la verdad es que me gustó mucho, porque de verdad lo lees y dices, jolín, es que sí, sabe plasmar realidades de una manera graciosa, de una manera, y que además dice, vale, al menos esta contradicción que tengo yo ahora, o esta reflexión, o esto que estoy haciendo, que sé que está mal, pero a la vez está bien, porque si sirve para que yo esté bien, pues está bien, pero es hacerle el juego y el baile al patriarcado, es hacerle el juego y el baile al capitalismo, pero me apetece pintarme las uñas, joder, ¿sabes? Las contradicciones y ayuda entonces a verse reflejada. Mari, te voy a apuntar la frase, perdona, eso de yo soy muy de dramas y muy de coños. apuntada la frase. Pues nada, moderna de pueblo, oyentas, moderna de pueblo, apúntenselo y acudan a su librería más cercana, librería de barrio, por favor. Más cosas, más cositas. Pues yo me había preparado un párrafito muy breve, voy a ser súper breve, que perfecto, vamos mal de tiempo, que os voy a leer sobre el libro Abrir el melón, de June Fernández, una década de periodismo feminista. No sé si conocéis a Fernández, es una de las... Pícara. Claro, de las chicas Pícara, Pícara Magazine, una revista feminista que si las oyentas no la conocen, muy recomendable. Y es un párrafito muy pequeño que dice así... No me canso de recordar unas palabras de Brigitte Vasallo, inspiradas en Boaventura de Sousa Santos. La violencia que yo vivo tendría que servirme para entender todas las violencias. Sufrir acoso machista debería servirme para entender el acoso racista. Nunca es verdad que el eje de poder que me oprime a mí o a ti sea el más grave o el más sistémico. No puede ser verdad porque, como han explicado Angela Davis o Berta Cáceres o tantas otras, el poder heteropatriarcal, capitalista y colonial es uno solo, que muestra caras distintas. Si nos grabamos esto a fuego, a partir de ahí igual podemos empezar a hablar de sororidad. Muy chula. Pues nada, habrá que leer a Abrir el melón. Abramos ese melón. Venga, voy yo, que no me quiero olvidar de la infancia del barrio, ¿no? Y de nuestras criaturas y las y les peque. Entonces, pues cuentos coeducativos, ¿no? Está por ahí Rosa Caramelo, Yo voy conmigo, Guapa, ¿no? Que habla sobre el empoderamiento de las niñas, ¿no? Y de cómo podemos generar un mundo lleno de igualdad de oportunidades, ¿no? Pero voy a recomendar así uno de una vecina aquí del barrio, Isabel Ruiz Ruiz, una ilustradora, ¿no? Que tiene 5 volúmenes sobre biografías de mujeres que han marcado la historia, ¿no? Y de cómo, pues para visibilizar esas realidades, ¿no? Porque muchas veces la han contado los hombres, entonces aparecen los hombres, ¿no? Realmente, claro, lo que ha ocurrido, o sea... Entonces, bueno, pues Mujeres, que tiene 5 volúmenes, y luego hay otra Mujeres Española, de Isabel Ruiz, de una vecina aquí del barrio, pa'lante, a librería Muga, a librerías del barrio, eso sí, gente, ¿vale? Importante, comercio local. ¿Cómo se llama Isabel? ¿Qué, Isabel? Isabel Ruiz Ruiz. Ruiz Ruiz. De aquí muy cerquita de la Villana, ¿eh? Por aquí, vecina. Pues nada, encima recomendación local, todavía mucho mejor, poniendo en valor el barrio y sus potencias y sus maravillas. Más cositas. Bueno, para hablar del tema del placer, bueno, ya me sale el vosotros. Menos mal que has mencionado además el tema del placer y con esa voz tan sugerente. O sea, es que, wow. Ha sido sexy. Por favor, repítelo otra vez, repítelo para hablar del tema del placer. Bueno, para empezar con el... Bueno, ahora... el tema del placer. Les voy a recomendar un libro que se llama Coño Potens. Uh-huh. Coño Potens. Sí, otro coño ahí en el título. ¿Es Coño Potens o Coño Potens? No, Coño Potens. Bueno, los hispanohablantes sabrán, yo creo. Yo no estoy segura. Es de la... Bueno, no sé cómo pronunciarlo, de yo hecho. Yo tampoco. Ah, mira. Coño Potens. de ser potente. No sé. ¿Potente? ¿Pero está en inglés? Está en español. Bueno, se escribe, okay, lo deletreo. Venga, coño, C-O-N-O. Sí. Nueva palabra, P-O-T-E-N-S, de Diana J. Torres. Y es un libro, así se describe, es un manual sobre su poder, bueno, el poder del coño, su próstata y sus fluidos. Y habla de un tema que ha sido silenciado por la ciencia médica durante siglos, que es la eyaculación femenina. Y bueno, me afecta mucho porque, bueno, ahora lo voy a decir abiertamente, que también eyaculo yo, y siempre me ha dado mucha vergüenza hablar del tema, y quiero conocer a otras personas que también lo viven, porque muchas veces es súper difícil encontrar información respecto a la eyaculación. Si lo busco en Google, ahí sale información cómo conseguir que una mujer corra ahí de forma más, no sé, espectacular. Pero hay muy poco de información científica. Siempre me da mucha vergüenza lo del líquido, de lo que sale, porque hasta el día de hoy no sé de qué está compuesto. Si tiene, ¿cuánto porcentaje tiene ahí de orina o de otros líquidos? Entonces, bueno, les recomiendo este libro. Diana J. Torres da una visión feminista radical a ese tema y también da talleres como eyacular y, bueno, como hablar del tema, ¿no? Yo creo, estaba intentando así buscar rápidamente, porque no quería decir ninguna barbaridad. Bueno, yo sé que la eyaculación femenina, que llaman los ingleses el squirting este, ¿no? Hasta donde yo sé, yo soy enfermera, pero no sé todas cosas biológicas, no, es como una secreción de las glándulas de Bartolino, ¿no? Estoy equivocada, creo. A ver, Pilar, acuérdate de tus clases de anatomía. Sí. Hasta donde yo recuerdo. Pero como has mencionado el sí, tema de la orina y demás, es verdad que a las mujeres que les pasa o que tienen la capacidad para hacerlo, muchas veces se sienten avergonzadas porque es como es mucha cantidad, y como no sabemos lo que es, porque no se habla de ello, pues parece que a mí me pasó una vez, solo me ha pasado una vez en mi vida, lo voy a confesar aquí, solo me ha pasado una vez en mi vida. Y me pasó en un coche, además. No es verdad. Y el caso es que era, de repente todo estaba mojado. Y claro, yo pensé que me había hecho pis, pero no me había hecho pis. Porque aquí ya no olía a pis. Luego, con el paso de 18 años, pues descubrí que había sido una eyaculación. Que aquello, porque claro, yo, se ha derramado una botella de agua. No, ¿te has hecho pis? Yo, ¿cómo que me he hecho pis? Ya me estás acusando, yo no me he hecho pis. Pero es verdad que es como que es algo que completamente te pues eso, que te te sorprende porque no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? De hecho, Diana J. Torres propone otro nombre para estas glándulas, porque como yo me acuerdo bien, no estoy segura, Bartolino fue el científico que descubrió, entre comillas, estas glándulas, que siempre han estado ahí, como el descubrimiento de América. entonces, si me acuerdo bien, yo creo, y Diana J. Torres propone otro nombre que lamentablemente se me ha olvidado ya, entonces también debería yo leer el libro. Y sí, que o sea, oye, también dice aquí, yo creo que la llaman próstata nomás, porque puede ser, sí, porque es una glándula, ¿no? Igual que los hombres, sería como el equivalente a la próstata masculina, el equivalente a la anatomía de la mujer, porque es una glándula que segrega una sustancia, ¿no? Si me preguntan la composición, no lo sé, no me acuerdo de mis clases de anatomía, pero o de fisiología, pero bueno, que es verdad, es algo que no se sabe apenas nada de eso. Pues sí, pues habrá que leer Coño Potens para saber más de esto, porque necesitamos saber más de esto para que no nos pase como a mí, que luego te acusan de haberte meado cuando no te has meado. Va a ser un placer, eso lo aseguro. ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, más cositas. Pilar, falta tu recomendación. Ay, falta mi recomendación. Bueno, bueno, yo a ver, yo voy a confesaros que dirás, compañeras vecinas de Vallecas y radio oyentas, que llevo como un mes, bueno, sí, menos de un mes, obsesionada con Vivian Gornick. No sé si sabéis quién es Vivian Gornick, seguramente no lo sabéis, porque desafortunadamente esta feminista maravillosa, referente del feminismo de los años 70, norteamericana, pues no se había traducido al español. O sea, escribió su obra clave en los 70 y no se lo habían traducido al español. Y mire, pues yo en inglés leo, pero con mucha dificultad. Entonces, tiene 3 libros esta mujer. El primero se llama Apegos Feroces. El segundo se llama La Mujer y la Ciudad Singular, o La Ciudad Singular y la Mujer, no me acuerdo. Y el tercero es este que se llama aquí, que se llama Mirarse de Frente, que estoy acabando. ¿Por qué me gusta Vivian Gornick? Porque es una mujer que pasea, piensa y habla. Y la verdad es que es alguien que pues me ha resonado un montón de cosas, ¿no? Apegos Feroces, que es como su obra más conocida, habla de su relación con su madre y de cómo las vivencias de nuestras madres nos han marcado, ¿no? Especialmente, ¿no? Y ella habla de... Ella es una escritora de éxito, ¿no? Pero habla de sus bloqueos, habla de sus miedos, habla de cosas que no sé si os suena, la síndrome de la impostora, ¿no? Que todas tenemos esa especie de, ay, no, perdón, eres estupenda en lo que haces, pero esa inseguridad crónica que hemos asumido en este rol como mujeres y que nos hace sentirnos como que estamos engañando todo el tiempo, ¿no? Y cuando veo que le pasa a alguien como Vivian Gornick, que es maravillosa y un referente, y te bebes lo que escribe, pienso, Dios mío, a todas, ¿no? Y digo, si le... O sea, no sé, es como muy... O sea, a mí me... Bueno, a mí me gusta escribir, pero o sea, siento que si esos grandes desafíos son la cotidianidad de gente tan brillante, porque además es una creadora de pensamiento, ¿no? Hace ensayo. No sé, es como... Porque a veces tienes como las académicas muy arriba, ¿no? Y de repente esta mujer te habla de su día a día, las cosas que ve en la calle, de la gente con la que se cruza, de los miedos que tiene, de cómo que le cuesta sentarse a escribir. Y dices, yo también. Y dices, yo también, igual que esta enorme pensadora. Así que léanse a Vivian Gornick, porque van a encontrar referencias en todo. En nuestra relación con el trabajo, en la autoexigencia que nos ponemos a nosotras mismas, en lo que nos ha marcado la relación con nuestras madres. Muchos de los desafíos o las frustraciones que tuvieron nuestras madres por ser mujeres en la época en que les tocó vivir, muchas de ellas vienen de ahí, lo hemos aprendido, ¿no? Lo tenemos metido dentro, aunque nosotras estemos en una época diferente. Así que lean a Vivian Gornick. ¿Qué más recomendaciones tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo, compañera Steph? ¿Tenemos? Ya tenemos, tenemos que ir cerrando, pero antes, así, no sé si tenemos más libros, pero teníamos algún podcast que recomendar. Y como estábamos haciendo radio, no nos podíamos ir, radioyentas y compañeras y vecinas de Vallecas, sin mencionar algún podcast para que sigamos escuchando cosas interesantes como este programa. Parecidas, casi parecidas iguales a este programa. A ver, adelante. Vale, pues yo como era un espacio de mujeres y quería recomendar un podcast de mujeres, y que es Estirando el Chicle, que es de Carolina Iglesias y Victoria Martín, y me parece que son fantásticas. Además, tratan mucho el tema con mucho mimo y mucho respeto en la salud mental, que todas tenemos que tener en cuenta, porque es en nuestro día a día, y además que son muy graciosas, y que tuvieron que crear su espacio porque parecía que no lo había en el mundo del podcast. Y entonces, bueno, tanto ellas como hay muchas otras que están muy bien, pero este es solo una pequeña píldora que yo quería traer aquí. Estirando el chicle. Estirando el chicle. Estirando el chicle. Este programa va a ser increíble porque vamos a hablar del... ¡Miedo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos pasar del miedo. Joder, aquí no aplaude ni Susi. Gracias, Susi. Hombre, por favor. Que... Y Marisa en la pecera aplaudiendo lento. Acorde, sí. Acorde con este momento que hay que darle ahí, sí. Un... Y tenemos preparado un programón. Bueno. Que se tenemos ahí unos trapecistas que van a llegar ahora, están ahí, esperad un momento, vale, están esperando, vale, y vamos a darle paso a la cabecera antes de nada. Efectivo. ¿Te parece wonder. Bien? Efectivo y wonder. Deja de decir eso, por favor, cabeza. Estirando el chicle, con mentira y traición. Pues muchas gracias, María, por la recomendación, lo añadimos a la lista para escuchar. Más por ahí. Yo me voy a salir un poquito la norma, que me gusta a mí esto de salirme, ya ¿sabes? Ya lo vemos. Entonces voy a recomendar, bueno, canciones, artistas, ¿no? Que tenemos así potentes, como puede ser Alicia Batra, que es una vecina del barrio, que es súper potente, que da muy buen rollito, empodera un montón. Y María Ruiz, que ha sacado el disco hace poco, El Vuelo, un discazo. Así que, bueno, y las Tribade, que son pues un amorcito, ¿no? Y desde ahí, desde la violencia también, ¿no? O sea, desde esa violencia que tenemos que tomar las mujeres también, ¿no? A veces, y desde mensajes transfeministas, ¿no? Que los que caemos todas y todes. Entonces, un poco eso. Pues apuntado está. María Ruiz, has dicho la última. Sí, María Ruiz. Bueno, Tribade, he dicho la última. Tribade y María Ruiz. Pues estupendo, ahí lo tenemos. Muy bien, más cositas. Pues yo, volviendo a los podcasts, voy a recomendar uno que se llama Me duele la cabeza. Uh-huh. Lo hacen dos chicas y dos chicos, son Benny Rives, Pablo Larán, Ana Bravo y Marina Lobo. Y es un podcast de comedia, pero con perspectiva feminista, también animalista, muy importante, que nos lo hemos dejado antes cuando enumerábamos las distintas cosas. Y yo creo que es que la comedia es muy importante, porque siempre parece que los machistas nos quieren pintar a las feministas como que nunca, no tenemos humor, mal folladas, nos llaman de todo, ya sabéis. Y creo que el sentido del humor es, vamos, un arma increíble que tenemos que explotar más. Y ya, si me dejáis, ya termino súper rápido, porque si no, mis compis me van a matar. Tengo que deciros que en Spanish Revolution llevamos ya casi 11 años, llevamos desde el 15M, o sea, se dice pronto, y ahora estamos a punto de desaparecer porque no tenemos ingresos, así que hemos creado una especie de crowdfunding, así que si la gente se quiere apuntar, es muy fácil, tenéis que entrar en SpanishRevolution.net y os podéis suscribir. Lo hemos llamado Aliadas, porque todo quien se quiera suscribir va a ser nuestra aliada. Y se puede hacer desde 5 euros al mes y os mandamos a casa un paquete con regalos y tenéis ventajas, y a ver si así podemos seguir creando estos vídeos, que yo creo que están ayudando mucho a que la gente los comparta vía WhatsApp, vía redes sociales, y entre todas hacer nuestro granito de arena. Y hablamos, pues eso, estamos intentando aportar más perspectiva feminista, que tenemos pocas y que hay que aportar más, antirracista, antifascista y todo lo que estamos creando para intentar avanzar y hacer de esta una sociedad mejor. Muy bien, pues nada, ahí tenemos el mensaje de Cristina. Y yo tengo una última recomendación para esta nuestra lista conjunta y compartida de cosas importantes para disfrutar todas y todos juntos. Y es, hablando de que estábamos hablando de podcasts feministas y divertidos, por favor, háganse, regálenselo, radio oyentas y compañeras, y escuchen a Lucía Littmacher y a Isa Calderón en Deforme Semanal Ideal Total, porque además pues tienen un formato súper ágil, una conversación entre ellas en la que te cuentan un montón de cosas interesantes, te ríes, y hablan, de como nosotras, de muchos libros y cosas. Vamos, yo salgo de allí con unas risas y con un par de lecturas más para añadir a la lista de libros por leer. Venga, vale. Formen fuera. Otro fuera. Que ya desde este podcast, ese es desde este podcast que ya fuera. Vale. En la lista, check. En la lista, check. Julio Verne. Bueno, Julio Verne. Menudo sinvergüenza. Julio Verne también. Este ya me da más igual, ¿eh? Este, bueno, me da igual. Sí, porque las aventuras... Ya, me queda muy atrás. Viaje al centro de la Tierra. Bueno, magma, no sé, bueno. Magma, digo, de la Tierra. De la, ¿no? Tierra, que está ahí, tierra, al centro. Sí, la película buenísima, ¿te acuerdas? Con James redonda, Mason. Queremos recordar sí, a la Tierra, sí, por si acaso. Sí, la Tierra es redonda. Bueno, las mujeres, dice Julie, digo, Verne, Jules Verne. Julio, mira este pedazo de cabrón, dice, las mujeres jamás intervienen en mis novelas sencillamente porque hablarían todo el rato y los demás no podrían decir nada. Ay, Verne por cancelado. Porque te voy a decir una cosa, la vuelta al mundo en 80 días, el puto Willy Fogg, Rigodón y el puto Tico, a mí me han dicho siempre que me parezco a Tico, Tico, Tico, Tico, cancelados también, que se jodan, te lo digo en serio. ¡Ay, fuera! ¡80 días son que te jodan! ¡Cancelado! ¡A la mierda, Willy Fogg! ¡Puto león! ¡Romy, la gata sumisa! ¡Tico, Tico y Rigodón! ¡Otros machirulos de mierda! ¡Un gato y un ratón! Así que nada, pues qué cantidad de cosas tenemos que leer, coño. Potus... ¿qué más? Estirando el chicle, Moderna de Pueblo, Abrir el melón, un montón de cosas. Pues, Steph, compañera, yo creo que tenemos que ir cerrando el chiringuito, como se dirían, como dirían en este por estos lares. Ha sido un placer compartir esta tarde de radio con vosotras, con Tarabea, con Cristina, con Irene, con Onto, con María y Steph a los mandos. Y con Irene, no nos olvidemos de Irene, que está ahí en el parque. Ay, con Pilar. Bueno, Pilar, yo... que nos ha ayudado a hilar todo. A poner un poco de orden. Pero nada, nada de orden. Cuanto más que salga nada de caótico, mejor. Que ojalá se repita espacios como estos en los que podamos traer a una mesa cosas que nos han pasado para ponerles nombre, para sacarlas para afuera, para que las demás aprendan y no tengan que pasar, o si pasan por lo mismo, sean capaces de identificarlo rápidamente, para que hilemos entre todas pensamiento político, para que articulemos luchas y para que además en nuestras casas, cuando estemos tranquilas, pues leamos, escuchamos, nos divirtamos y seamos más sabias, ¿no? Pues nada, un abrazo a todas y nos vamos con quién. Nos vamos con Kata Katana, que es una, bueno, pues es una rapera española que a todas nos gusta mucho, creo. He hablado así, ¿nos gusta o no nos gusta? Por favor, si hay alguna disidente que lo diga ahora, no pasa nada, ¿eh? Hay consenso, bueno, maravilloso, hay consenso. Últimamente no hay consenso en muchos sitios, pero ahora mismo en este espacio sí hay consenso feminista. Así que con Kata Katana nos despedimos, hasta la próxima de Radio Oyentas. No me compare, no me llegan a los abdominales. Una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decirlo a Gary, el que lo vale, y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero. Cuando quieras millones me llamas. Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo. Pa' que veas lo que me la suda este juego. Me pasa el juego ya, déjalo ya. Estoy con mi tran, tran, trero. Ellos quieren estar a mi altura, pero lo he echado todito al candelero. Que sea una puta hechicera, pa' llegar donde yo llego. Lo que a ti te gusta cuando te lluevo, nadie te llueve como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Yo me destruyo en cada una de estas cuando lo escribo, cuando lo grabo. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. ¿Y ahora qué? Lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé. En la que llegue el C4, nos vamos. No me la busques, no me tires de la lengua, pare que nos vamos a pique. ¿Por qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? Tú lo pensé, pero nadie lo hace y yo soy un misterio. El nuevo milenio me ha pillado en medio gritando avanzai. Pa' eso saca y tengo remedio. Agüita del cielo que cae, llevo pa' mi niño que viene. He hecho un incendio y yo que era agua nieve acaba ardiendo. Nunca a ti te gusta cuando te quemo, nadie te quema como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Si te gustan todos mis venenos, mis aguijones y mis disparos. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos y yo que siempre me...